habitación no está cerca del río, pero se escucha el ruido del mar. Para naufragar hace frío y prefiero nunca naufragar. Y el paso doble punk avisa que el tercio del medio está por empezar. A las 9 si no llueve te espero en el bar para empezar a olvidar. Cuando estuvimos en África por última vez estaba clareando y trajimos chocolate caliente, donde hay poca diferencia entre el vendedor y el cliente. Mi último desayuno del fin del mundo fue despedida con un chorizo especialista en Fiat Uno que no volví a ver más en mi vida. Y el paso doble noble de risa cuando el tercio del medio empezó a terciar. A las 9 si no llueve te espero en el 11 para naufragar. El mundo fue, pero es lo que hay y siempre será una porquería. El tango del mango desafina, pero la guillotina puso el ojo en él. Pobre tanguito, si lo bandoneones no tienen pulmones, no quieren tocar. Justo cuando el paso doble vieja era, es preferible reír que llorar. Y veo doble distorsión con mi balsa, yo me iré a naufragar. El 7 del 7 a las 7 te espero en el bar del Huchi Cuchi Man. Chocolate caliente o solamente para mirar, porque para naufragar no vinimos y prefiero nunca naufragar. Y el paso doble de los amigos ausentes recién acaba de empezar. Son las 7 de la tarde, promete, te espero en el tercio de matar.